Nosotros somos gramaticalmente los políticos de la conjunción copulativa. De septiembre de 2010, a 10 minutos del primer programa de Normas de Equivocación. ¡Qué nervios! Ya estamos llegando, es ahí. Chicos, ¿y ese tío? Joder, creo que es el chaval este. ¿Quién? El tontito, o no sé qué. Chicos, ¿puedo hacer el programa con vosotros? Oh, que te hemos dicho que no, que estamos a tope, fíjate, somos tres, ya no entramos más. Pero tengo cosas que aportar, tengo un montón de páginas sobre sillas victorianas, que una sección podemos sacar de eso. Mira, si te quedas aquí esperando 14 días completos, te hacemos fijo. ¡Vale! Menos mal que este no le vamos a volver a ver el pelo. Joder, mirad todo lo que tenemos en esta radio. Hombre, radio es más bien un locutorio, ¿no? Tío, no te metas con nuestra radio, ¿vale? Vale que no es perfecta, pero te prohíbo que lo llames locutorio. Vale. Una cosilla, chicos, está leyendo el guión, está gracioso la niña esta, la Margarita, y lo James Cameron, pero no lo vamos a quemar, ¿no? Tranquilo, yo creo que cada semana podemos cambiar de personajes y eso. Pues estos ya volverán a salir en 50 o 60 programas. ¡Prometido! I followed you, we would like each other. 20 de noviembre de 2010, un minuto después de terminar el programa 8 de Normas de Equivocación. Joder, Freddy, macho, me cago en todo. ¿Cómo se te ocurre cantar el Goodbye Susun? La canción del final debe ser un lugar inmaculado en el que nadie grite, en el que nadie cante, como la calma tras la tempestad. Joder, Freddy, aquí todos pasándolo bien y vienes tú a joder. Que sea la última vez que cantas en el ending, la última. Pero si han sido solo 10 segundos. Sí, pero si empezamos así, al final vamos a terminar los programas sin guión, diciendo gilipolleces, y la gente no quiere oír eso. Joder, que no podemos caer tan bajo, mira. Vamos a olvidarnos de esto y no volvemos a terminar nunca un programa diciendo tonterías. ¿Prometido? ¡Prometido! Sábado 19 de febrero de 2011, 10 minutos después del programa 18 de Normas de Equivocación. Chicos, hoy nos han escuchado 3 personas en directo. Qué vergüenza, de verdad. Yo creo que tendríamos que cambiar la hora de emisión sin avisar a nadie o algo y así. Y no os olvidéis que luego lo de mis imitaciones esas chuscas las quitamos para subir el programa iTunes, ¿eh? Vamos a tener que cortar muchas cosas que nos hemos pasado casi 10 segundos de la hora. ¿Qué? Joder, no sé yo si el señor Marley nos va a dejar hacer más de 60 minutos de programa, ¿eh? Bueno, y nuestros oyentes de más de 60 minutos se cansan. Chicos, tenemos que controlarnos para no hacer un podcast de más de 60 minutos. ¿Prometido? ¡Prometido! Lunes 12 de septiembre de 2011. Preparando los temas de la temporada de Normas de Equivocación. Venga, más ideas. ¿De qué podemos hablar? Por ahora tenemos foros de exnovias, de medusas, de gordos, de enterradores... Chico, esta temporada tenemos unos temas geniales. ¡Estamos en la costa de la ola! Sí, y tenemos que mirar las sillas victorianas, que yo creo que va a dar mucho juego, ¿eh? Bueno, vale. Sillas victorianas. ¿Algo más? Y con eso de internet podríamos hablar de política. Antes nos viene Reino Verde Público, que hace un especial de elecciones. No, pero venga, ya que estamos... Vamos a prometer que nunca haremos un programa de política. Además, que no tiene nada que ver con lo que hacemos y sea un coñazo soberano. Venga, ¿prometido? ¡Prometido! Sábado 19 de noviembre de 2011. Programa 43 de Normas de Equivocación. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, especial elecciones. Con el simple joven Freddy, que soy yo. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. Buenas tardes, muchachada. Y el viejo Bob. Viejas tardes. Con la aparición especial de Mariano Rajoy. ¡Estamos petándolo! Y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Con austeridad y contención. Y en el programa de hoy hablaremos de noticias más politizadas de la semana y haremos un repaso a videoblogs y foros fachas sobre las elecciones. todo ello con un nuevo episodio de Liar la Parda y un impresionante debate electoral alternativo. Esto es Normas de Equivocación, programa 43. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Cuando yo estampé mi firma lo hice con tanta emoción, porque así dicen los libros, también la Constitución. Bueno, os recordamos que podéis interactuar con nosotros. ¡Wow! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a Twitter! ¡A Twitter! Con el... ponéis arroba N de equivocación y lo que nos queráis decir lo leeremos. Bueno, siempre que no sean insultos. Tenemos tiempo. Si son insultos también lo leeremos, pero también. No, tenemos un concurso, un concursete para adivinar la frase de inicio del programa. Fascinante. La semana pasada, ¿cuántas personas lo acertaron? ¡Cero! ¡Nadie! ¡Nadie! Todos. Nada, al ponerla dijimos, no va a acertar nadie. Y acertamos. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa, audiencia? ¿Qué os pasa? Pringao todo. Pringao, todo pringao. Y con respeto a nuestros queridos oyentes. Os recordamos, si os sabéis la de hoy, mandadlo a normasdeequivocacion@gmail.com. El primero que lo mande se lleva 3 puntos, el segundo 2, el tercero 1. Y los demás, nada. Y los demás, nos reímos de ellos. Y luego, el último. Estamos riendo. Y luego, al final de temporada, el que tenga más puntos se lleva una camiseta. ¿Y cómo está el ranking por ahora? En caso de empate, ¿qué hacemos? Batalla a muerte. Ah. Le metemos ahí en un ring desnudos y que se maten. Y vamos con el ranking. ¡El ranking! Esto queda mejor los ensayos. Sí, esto no... Vamos con el ranking. Con un punto están Iturbiño y Genta Kojima. Con 2 puntos, Lauriel y Javi Maru. 3 puntos, Lord Zurko. Y entramos en el top 3. En el puesto número 3 con 4 puntos, Sleeping Geek y Marcaeli. En el puesto número 2, Don Hurtado con 5 puntos. ¡Bravo! Y en el 1, muy separado de todos, a una distancia, vamos, abismal, tenemos con 8 puntos a Agrella Galega. Qué bonita fiesta. Bueno, vayamos con el programa. Hay que pulir un poco más esta. Y empezamos las noticias con buena letra. Y es que hablamos de grafología. ¡Bravo! Claro, porque la grafología, la letra, increíble. ¿Quién habrá escrito? Despidamos a que la ha hecho, por favor. Genial. Más concretamente del periódico La Vanguardia, que ha analizado a través de su experto, por decirlo de alguna forma, Joaquín Valls, que ha escrito libros como Buenos Días y Buena Letra. A lo mejor es un experto y tú no lo sabes y estás quedando todo mal, ¿eh? Todo mal, tengo todo mal, mal, mal. Un montón de gente en su casa, joder, Joaquín Valls, el experto. Tengo mis dudas por lo que dice después. A ver qué dice. Las firmas de Rajoy, Rubalcaba y Durán y Lleida. Que son los tres grandes que están ahí. Ese del Izquierda Unida no es nadie, es un pringadete que está ahí. Los resultados han sido que Durán y Lleida es una persona así, dinámica y activa, pero por otro lado, hábil y diplomático. ¿Qué dices? ¿Tengo que votarle? ¿Cómo era el artista de los Simpsons sobre cada vez que decías que una persona dinámica y activa, en realidad no sabes qué decir de ella, ¿no? Rajoy, por su parte, es alguien sin complejos y satisfecho consigo mismo y que, abro comillas, es una persona con mucha capacidad para ejercer el poder y con un carácter fuerte, muy firme con sus ideas. Ay, creo que este hombre le tira cierta corriente política, no sé cuál es. ¿Qué va? ¿No? ¿La Vanguardia? No lo veo, no puedo adivinar. Finalmente, según Joaquín Rubalcaba, abro comillas, es una especie de mosca. O sea, es como una línea curva, no pone nombres ni apellidos y no se puede analizar. Es la mosca humana. Es que este tío era socialista, ¿no? Lo estoy viendo un poco por ahí. Sí, sí, sí, le gusta la izquierda. Es rojo a tope, le tira a tope. Pero cuidado, dice algo bueno de Rubalcaba. Dice que llora por los episodios de poco yo y esas cosas. Ay, muy importante. Fíjate qué buena chicos persona. Esta no es la única estrategia que han usado los medios de comunicación para descubrir la personalidad y predecir el futuro de los líderes políticos. A ver. Como ya, de hecho, incluso los propios políticos han intentado ayudarle. Como veremos en este vídeo. ¿Cosa? Buenas noches, guapo. Soy la divina Mari Carmen y estáis llamando a Noche de Futuro. Estáis en grupo, ¿no? Sí. Y queréis que os eche las cartas, ¿no? Sí. Bueno, guapo, con esta tirada voy a adivinar vuestro presente y vuestro futuro leído en las estrellas. Soy infalible en cada una de mis cartas. Adiviné que Alejandro Sanz iba a decir una burrada en Twitter y que Lindsay Lohan iba a volver a beber. ¡Oh, increíble! Como oh. ven, mi trayectoria es intachable. Bueno, señora, ¿qué puede decir de mí? ¿Cree que ganaré las próximas elecciones? Veamos, lánzame todos tus efluvios positivos. ¡Fum! Mis cartas me dicen que la estrella se conjura con el carro mientras la torre les mira y eso significa indudablemente que sí, será presidente. Oh, es estupenda, gracias por decirme lo que quería oír, gracias. ¿Qué puede aventurar sobre mí, señora? Pitonisa. Señor Zapatero, veamos. Elija cuatro cartas mediante telequinesia. Veo a los enamorados, a la muerte, mi lista de la compra que se me ha colado. El caso es que las cartas me dicen que usted no será presidente de gobierno en los próximos 4 años. ¿Me calles? Con las ganas que tenía. Claro que influirá que no me he presentado. En todo caso, es usted la mejor adivina que he visto nunca. Mucho mejor que Rubalcaba. Corazón con la camisa nueva, que tú borraste no ayer. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de Intereconomía, las únicas que se atreven a contar la verdad que esos rojos asquerosos no quieren oír. Quedan apenas unos días para las elecciones y cualquier dato acerca de los candidatos puede influir en la decisión de los españoles. Para ponerse más fácil y que corran a votar en masa a un partido, no diremos cuál para respetar la jornada de reflexión, pero que tiene dos letras P en el nombre, tenemos con nosotros a Catalina, que a través de un pelo que hemos arrancado a los candidatos nos aportará datos sobre su personalidad. Catalina, adelante. ¡Arriba España! Bueno, tengo conmigo el pelo de Rajoy. Es un pelo blanco, no muy largo. Esto claramente quiere decir que su gran capacidad para sacar al país de la crisis será respaldada por todos los españoles el próximo 20 de noviembre y que, sin duda, todo el mundo tendrá trabajo a partir de ese día. Porque, por lo que veo en su pelo, se trata de un hombre con iniciativa, que se preocupa por los demás y con la solución definitiva para hacer de España un país mejor, digno de su gobierno y con una estabilidad económica, social y política inquebrantable. Muy bien, Catalina, ¿qué nos puedes decir del otro líder, por llamarlo de alguna forma, Rubalcaba? Pues siempre basándome en su pelo, que es negro y más corto, podemos dilucidar que se trata de un hombre sin ningún tipo de capacidad, sin ninguna virtud, y que lo único que puede hacer es que acabemos como Grecia. Si la gente vota a Rubalcaba y no a Rajoy, estaremos ante un gobierno incompetente y que solo abocará al país al fracaso más absoluto. Todo esto siempre basándome en su pelo, claro. Eso es, que no queremos decidir el voto de nadie en esta jornada de reflexión, obviamente. ¡Arriba España! Bienvenidos al debate de elecciones de Radio Nacional de España. Antes de conocer los resultados electorales, tenemos con nosotros a numerosos expertos para que nos den su opinión sobre qué va a pasar. El primero de ellos es Roberto Mental, licenciado en psicología. Veo que sabes que soy licenciado en psicología. Las previsiones son claras, Roberto, pero ¿piensa que puede haber algún tipo de sorpresa en los escaños? Percibo que crees que yo puedo pensar que puede haber algún tipo de sorpresa respecto a los escaños. Quizás es que tienes necesidades sociales, quizás buscas amigos. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista de la psicología en la personalidad de nuestro próximo líder político? Desde el punto de vista de la psicología, pienso que puede ser nuestro próximo líder político y que por consiguiente se deberá dedicar a la política como líder político que será. ¿Y tiene alguna opinión del que será líder de la oposición, Rubalcaba? ¿Cómo cree que puede comportarse en un futuro? Bueno, por lo que yo creo entender, Rubalcaba será líder de la oposición y casi con total seguridad puede comportarse en el futuro. ¿Puede comportarse cómo? En el futuro. Vale, señor Mental, ha quedado todo clarísimo. Vamos con los resultados, con un escrutinio del... Veo que estás ignorando la factura de 500 euros por mis servicios. Si se los damos, se calla de una primera vez. Veo que quieres que me calle. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Están aquí bailando en el locutorio. ¿Qué emoción, tío? Oye, nos están diciendo aquí por Twitter, dice, con esas imitaciones de Rajoy y Rubalcaba, rezad que no gane ninguno de los dos o nos echen del país nada más gana. Y si no, que no son buenas. ¿Qué? ¿Cómo? Nos hemos mimetizado con los personajes. Caramba. Y de periódicos, sin nada que contar, a políticos a los que se les olvida contarlo. ¡Qué bien hilado! Sigamos. Contar. Más concretamente de Óscar López, coordinador de campaña del PSOE. Pobre hombre. Que en pleno mitin de Segovia iba a dar 3 razones de peso para votar el 20. Ajá. Las pensiones era la primera, los subsidios, desempleo era la segunda y la tercera nos lo cuenta el propio Óscar aquí en este audio. ¿Le tenemos aquí? Tenemos aquí un audio, no está extraído de la meeting, es audio original. Y le voy a dar 3 argumentos de peso. 3. De mucho peso. Mucho para peso. Votar el próximo 10 toneladas, por lo menos. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo. Está ya ayudando. Y otro tiene que ver... Mira que da fácil improvisar otro problema, si son los problemas que tenemos. Desempleo, pensiones... Que antes se decía... Y el tercero tiene que ver... Ahí... Ahí. No. Vamos, arranca. No, voy a empezar por donde he empezado. Vamos a empezar. Les digo los 3. Pobre hombre. Voy a empezar el mismo otra vez. No. Bueno, contesta al periodista. Me vamos a empezar la campaña, me estaba de cero otra vez. Pobre hombre, está contestando al periodista. No, eso que hizo usted no era. ¿Qué era? Es que lo apunté en un post-it, se me ha caído por ahí. Efectivamente, al amigo Oscar se le olvidó la tercera razón. Lo que es curioso, porque es exactamente lo mismo que le ocurrió al republicano Rick Perry, en inglés, en una entrevista. ¿Este es el que dice el ornitorrinco? Fuera de aquí, Freddy, fuera del estudio, fuera del estudio, fuera del estudio. Es decir, esto no lo sabe ni Perry. Perry hizo lo mismo en una entrevista reciente que le valió críticas por todo Estados Unidos. ¿Por qué será? ¡Hala, qué malvado! Y tenemos con nosotros para dilucidar este incidente al responsable de la campaña del PSOE, Federico Pérez Beca Universal. No nos sorprende verle por aquí, ¿qué tal? Hombre, pero está aquí porque le contratamos hace un par de semanas para que nos trajera los cafés, que algo tiene que buscarse a partir de este domingo y no le pagamos tan mal, hombre. Pero si no me pagan. Bueno, tampoco te humillamos, contento tenías que de estar aquí. A ver esos cafés y nos vas contando un poco lo del PSOE, ¿vale? Bueno, aquí los tienen. No sé si estarán muy calientes. ¿Están muy calientes? Perdón, es que yo, ¿saben? Estoy nervioso con lo de la campaña. Federico, tranquilo. Aquí nos conocemos ya desde hace un año y tampoco le vamos a dar importancia a problemillas sin importancia que... ¡Me cago en la leche, Federico! ¡Tú eres un inútil! ¿Qué te dije? ¿Sacarina o azúcar? ¿Azúcar? Pues tenías que haber entendido sacarina. Vaya, hombre, piensa que la alternativa es volver a liderar la campaña del PSOE. Nada, si en el fondo hasta me lo merezco. Estos becarios de hoy en día, de verdad, si os quejáis de bici. A lo que vamos, señor Pérez, coméntenos un poco qué ocurrió con lo del lapsus este. Sí, verán, yo es que estuve viendo el otro día el vídeo del americano ese, Michael Punti. Sí, Rick Perry, sí. Bueno, eso suena parecido. El caso es que vi que tenía muchas vistas en YouTube y como en el cursillo de CCC decían que copiar a los americanos, que saben lo que es bueno, pues yo escribí el guión con el error y todo. Te hemos tenido muchísimo éxito en YouTube, y en YouTube no tiene éxito cualquiera que no sea un gato. Pero oiga, por eso copiar yo creo que se referían a las cosas buenas, no a los lazos ridículos que dejan entredicho a los partidos. ¿Qué me dices? Lo que oye, que está mal visto. Vaya, entonces tendré que llamar al parlamentario de Izquierda Unida, que... ¿Izquierda Unida? Pero también está usted allí metido. Uy, ¿cómo se nota que es un partido de izquierdas? A los becarios nos tratan súper bien. ¿Y cobra? No, pero solo recibo doble sesión de latigazos. He dicho, que se quejan de gusto. Bueno, ¿y qué ha pasado con el tío este de Izquierda Unida? Pues nada, que para subir las encuestas le dije que hiciera como los americanos. Daré motivos discursos y tener temas pegaditos. Eso. Pues ya se me podía haber corrido antes. Ya. No, yo lo que dije es que se liara con una becaria, desencadenara todo un conflicto diplomático y ya saben lo que dicen, ¿no? Mejor que hablen de uno mal que no hablen. ¡Es una burrada! Al menos le dije bien. Ay, le dije madre, bien. Madre. Le aconsejé que bombardeara un par de países en vías de desarrollo, que Bush lo hizo y ahí le tienen. Se fue portada de revistas de divulgación científica y todo. Pero señor Pérez, esa es una portada del jueves y Bush sale enseñando el culo y diciendo soy caca, jejeje. Joder, cada vez se lo curan más, ¿eh? Ups, pues igual llamo al de Iván antes de que bombardee Ghana, Francia, un país de eso. No, tú te esperas, ahora me traes el café bien. Te lo he pedido con dos terrones de azúcar, no uno. ¡Inepto! Pero yo como conflicto. A mí se me ha enfriado en todo este tiempo, ¿eh? Esta es manera de tratar con estrellas de la radio, me cago en leche. Perdón, yo, algún día me van a dejar hacer prácticas de verdad, ya saben, leyendo noticias en antena o algo. Mira, así. Mira, cállate y trae los cafés, inútil, de verdad. Estos becarios de hoy en día. ¡Toma, mira! Vale. Dios quiere con la máquina, volverá hacia atrás. Y pueden ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. De personas que se equivocan. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¡Cojones! Eso lo cortas luego para subir el turno. Esta mañana me hacía mucha ilusión al escuchar esto, porque la musiquilla mola, tiene su punto. Fascinante. Bueno, sí, muy bien. Estamos hipnotizados. De personas que se equivocan a máquinas que predicen el futuro, que son dos cosas que tienen mucho que ver. Nos has spoileado. Sí. Es que Televisión Española publicó en la página 892 del teletexto. Portada. Portada. Los resultados electorales 5 días antes de las elecciones. ¿Esto lo comprobaste tú? Sí, yo te lo han tirado desde aquí. Si no lo has comprobado, ¿cómo sabes que es cierto? De hecho, yo antes era muy fan del teletexto, me pasaba todas las páginas. De hecho, los artículos... Sí, cuando no había internet, ¿no? Cuando te pegaban en el cole, ¿no? No tenías vídeo directamente, estás viendo todas las páginas. Yo voy a decir más, veía todos los días, pues se actualizaban las páginas de anuncios eróticos del teletexto. Fueron mis primeras impresiones. Pero sabes que en el tiempo que mirabas todas las páginas podían actualizar otras, ¿no? ¿Entrabas en bucle o algo así? El mundo del teletexto es grande y misterioso. Sigamos con la noticia, por favor. La página del teletexto fue quitada de inmediato, pero daba como ganador absoluto al PSOE. Canastos. Con 166 escaños, ¡hala! Seguido por el PP, que habría sufrido una bajada de 46 puntos. Lo que sin duda va a pasar en estas elecciones. Suplido por alternativas como Anticapital, con 18 escaños, que está ahí a tope. Anticapital, claro, ¿sí? Todo el mundo habla de ello. Pacma, con 6. Y ojo, no Izquierda Unida, Ezkerbatua, la Izquierda Unida del País Vasco, con otros 6. Está ahí a tope. Ay, bueno, y aunque la página fue quitada de inmediato, no sé por qué, hemos tenido acceso a la reunión que Agallá tuvo después con el responsable del teletexto. Ay, cielos. Bueno, señor don Carlos Garballosa, está usted aquí por ser el responsable del texto. ¿Se puede saber qué es eso? Oh, bueno, se trata de un servicio en forma de texto que se emite junto con la señal de televisión. Bueno, es como el internet de la gente de más de 40 años. Ah, coño. Y si es como el internet, ¿se puede saber por qué ha metido a la hora de poner una página con el resultado de las elecciones? ¡Está al borde de despido! ¿Acaso se metería usted con internet o qué? No. Si no he mentido, lo que pasó fue que... Mira, se lo voy a contar. Bueno... Pues ya he publicado el tiempo para mañana y los pasatiempos. Va siendo hora de volver a casa y... ¡Qué fuerte, Doc! ¿He llegado por fin a 2011? ¿Vienes del futuro? ¿Te puedo sacar una foto y subirla a Instagram? ¡Claro, Doc! Ya, ¿entonces qué? ¿Me has traído un almanaque deportivo para que pueda ganar mucho dinero y compartirlo contigo dentro de unos años? ¿Es eso, no? ¿Has visto algún almanaque deportivo alguna vez? No, hombre, te he traído los datos de las próximas elecciones. Pero ¿no sería mejor un billete de lotería o algo así? Eso da igual, mi objetivo no es que te hagas rico. Joder, qué cabrón, ¿no? Verás, el domingo tendrás que quedarte esta tarde esperando a que todos se escruten una página que no van a mirar ni 15 personas, ¿verdad? Sí. Pues tranquilo, Doc, porque tengo la solución. Yo te doy los datos, tú los metes y lo pones en una página que nadie vaya a visitar dentro del teletexto y así podrás salir el domingo y conocer a una chica guapa que se llama María Gutiérrez. No, si todo está muy bien, pero ¿para qué viajes en el tiempo a decirme ese dato en particular? Porque soy un gran fanático de la democracia y el teletexto. ¿Verdad? Y del robot de 30 metros Belén está Benator 5300, sobre todo desde que ayudó a proteger la Tierra del zombie de George Lucas. Pero bueno, tampoco te quiero aburrir con mis aburridas historias. Pues bueno, oye, muchas gracias, me acordaré de ti si me tiro alguna María el domingo. No quería imaginar a mis padres follando, pero ahora es inevitable. ¿Imaginar a quién haciendo qué? Nada, papá, esto, que me vuelva al futuro. ¡Hasta más ver! Y entonces se llenó todo de humo y el coche hizo como... ¡Basta! ¿Se puede saber qué es lo que pasó de verdad? Bueno, en realidad fue que... Diga. Hola, Carlos, soy tú mismo dentro de 30 años. ¿Qué? Sí, tú hazme caso en lo que te digo. No te agobies con lo de comprar una tele en 3D, que al final, cuando todo gusto tuvo una, sacaron el 5D con holograma. Y es Cameron, no estrenó Decalogía Avatar en un par de veces. Total, que no te agobies con el teletexto, que al final te agarras en lo que te gusta. ¿Director de cine de fama mundial? No, hombre, no. Olvídate de eso. Tú quieres ir... basurero en la zona machunga de Carabanchel. Hombre, pues no realmente, ¿eh? ¿No? Que sí, Carlos, coño, que es tu sueño. Tu sueño, ¿vale? No es un fracasado en el futuro. Te bajas en lo que te gusta. En fin, hay una manera con la que puedes conseguir que la gente ve de ti y juntos podemos cambiar el futuro y poder evitar la gran guerra del teletexto de 2030. Dios. Tú escribes los resultados que te voy a decir y la gente tendrá que poner un evidente. ¿Nos quiere decir qué coño pasó de verdad? ¿Qué es lo que no nos quiere contar? Ya lo tengo. Ha sido Anonymous, ¿verdad? Ah, sí. Eso mismo, Anonymous ha hackeado el teletexto con un proxy y con un mapa de Vice y con un Google, eso, un Google también, sí. No pasa nada, Carlos. Sí. Estos malditos Anonymous me las pagarán todas juntas. Mira que atreverse a hackear una institución. Rápido. Ponme con el Pentágono. Que preparen las armas nucleares contra Anonymous. Y... ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Nada, Marty, que al final ocurre el domingo. La chica tendrá que esperar. ¡Pero el futuro! ¡Que se va a la mierda! ¡Que me desvanezco, papá! ¡Escucha bien! ¡Esto es importante! Me cago en leche, que gana el PSOE. De verdad, esta gente del futuro, ¿cuánta imaginación tiene? Que se oye el son grande jugando en su silla, qué bonito, cuánta emoción. Y de tecnologías del pasado a tecnologías del presente. Qué bien mirado también esta noticia. Esto es perfecto, ¿eh? Bueno, no te quejarnos. Sí, perfecto. Hablamos de internet y más concretamente de la voz del PP catalán, que durante la mañana del miércoles fue hackeada por alguien del colectivo Anonymous. Dios mío. Con un mensaje en el que se podía leer el siguiente texto. A ver. Anonymous comunica: no queremos políticos corruptos ni queremos partidos corruptos. No, lo suyo no es los eslogans, digamos. Junto con programas como España es el paraíso para los imputados y para hacerte rico con la política. Coño, pues eso no rima, eso tiene que rimar. O todos son iguales. ¡Hola! ¡Oh, no! Han contratado a alguien para eso. Cuidado, en la cúspide de la maldad pusieron motes a los dirigentes políticos. A ver. Zapatero era el jefe. ¡Hola! ¡Hola! Rubalcaba el feo. ¡Hola! ¿Por qué feo? ¡El tonto! ¡Ah, porque tonto! Y aparte atacaron a la Izquierda Unida también. ¡Ah, qué bonito! Son tontos también. ¡Tontos! Tenemos con nosotros aquí además en exclusiva... ¡Al tipo que ha dejado en ridículo a la clase política española! ¡Al grande entre grandes que ha vuelto a resucitar el espíritu del 15M! ¡Al tipo que lucha por vuestros derechos y libertades para que no se los quede esta jodida sociedad! ¡Yo soy... Oiga, que se supone que no tiene que decir su nombre, que eso da mala imagen. ¡Claro que no, colega! ¡Yo no voy a llevarme el mérito de esta puta sociedad iconoclasta en la que nos movemos! ¡Anonymous, no olvida! ¡Hala, ya! Señor Anonymous, hablemos en serio. No se puede nada mejor para referirse a los políticos que el jefe feo y el tonto. Es muy infantil eso, muy feo. ¡Infantil! ¡Infantil es el puto sistema en el que vivimos, colega! ¡Es un sistema repleto de mentiras en el que solo unos pocos nos atrevemos a decir la verdad! ¡Es una puta falsa democracia! ¿Pero tiene argumentos fiables para defender eso? ¡No! ¡Pero cuatro canciones pegadizas. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y madre no lo es. Madre mía, pero se puede saber por qué. Oiga, nada, tengo reacciones. El fundador de Foro Coches. ¿Qué dice ese tío? Es mi puto Dios. Venga, ahora que se ha callado, ¿nos puede decir muy brevemente, por favor, por qué en el teletexto no paraban de meterse con Izquierda Unida? En el texto, perdón, no en el teletexto, estoy mezclando noticias. ¿No paraban de meterse con Izquierda Unida, que hasta ahora ha sido el único partido que defiende un poco el 15M y esas cosas? Porque son como todos, tío, el mismo perro con distinto collar. ¡La revolución social ha llegado! ¡Hermanos a las armas! ¡Hackeemos webs de partidos políticos y de tiendas de gominolas! ¿De tiendas de gominolas? Que tiene un servidor muy pirateable, tronca, ¿y qué que te diga? Mire, el tiempo de entrevista se ha terminado, así que ya puedo irse, venga. ¡Ah, irme, no! ¡Quitando la voz al pueblo que tiene mucho que decir! ¡Tenéis miedo de mi palabra, no! ¡Censuradores! ¡Soy unos putos censuradores! Para que se calle, para que se calle, micrófono abierto, venga. ¡Hala, empieza a soltar por esa boquita! ¡Hala, ahí! Todo para mí, sin cortapisas ni nada. ¡Que os conozco, medio babeantes amiguitos del poder! Que no, que no. Nosotros nos vamos. Y ya, lo topo está. Revolución y todo eso. Hola, mamá, estoy en la radio. ¿Podéis volver de una vez, troncos? Tengo miedo. Y de acá que nos anda en Twitter. Próxima sección, anuncios eróticos del teletexto. Lo dejo caer. Es una idea, es un concepto. De anónimos vandálicos a protagonistas racistas. ¿Sí? ¡Hala, ¿sí? hala! ¡Qué bien! Hablamos ahora del candidato de Cállate, de CiU. Cállate, yo quiero votar ese partido. Durán y Lleida, que declaró en los desayunos de Televisión Española... Que es un programa muy bueno, tienen croissancitos, unos cafelitos y van hablando... Porque son los desayunos, vale, interesante, sigue leyendo, claro. Por favor. Joder, tío. Declaró que le preocupan que nazcan más Mohameds que Jordis, especialmente claro, por el Mohamed... que no se integran y respete las tradiciones y valores de este país. Malditos Mohamed. Ante las críticas, Durán y Lleida comentó que no se pueden cerrar los ojos ante este problema, claro, que no. Y que se ha dado cuenta de que cada vez existen más personas en los mismos barrios. Qué perros. Hola, amigo, ¿qué tal? Bienvenidos. Tengo un poco de cerveza, si quieres. ¡Calla, chusma! Pero, chusma, llamarme Mohamed. Ya estoy integrado, quiero llamarme Mohamed. Y claro está, ya ha salido el tráiler de la adaptación cinematográfica de estas declaraciones. Joder, las productoras últimamente la adaptan todo. En una sociedad fragmentada... Perdone, ¿tiene hora? ¿Cómo dice? Llevaba el iPod puesto y... ¡Oh, Dios mío, no! ¡La barrera idiomática de nuevo! ¿Qué hacer? ¡No! ¡Se ve su idioma! ¡Solo veo con un acento! ¡Cuánta incomunicación! Oh. En un mundo desintegrado... ¿Y tienen ustedes merluza con pimientos? No, pero tenemos baklava con arroz aromático... ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué no puedo comer un plato típico de mi ciudad, en mi propia ciudad? Si puede, en restaurante de al lado, que está especializado en comida musulmana... ¡Cuánto aislamiento social! Solo un hombre puede poner orden. ¡Alto ahí, sarraceno! ¡Oh no, mi malvado archienemigo! ¡Es el Capitán Trueno! ¡Exacto! ¡Y he venido para luchar contra la invasión árabe! Calla, Capitán, que ahora no hacemos esas cosas por lo de la corrección política y eso... ¿Qué se lleva ahora? Pues ahora luchamos contra la falta de integración en la sociedad actual. ¿Pero puedo seguir desmainando el plato y matando infieles con impunidad? ¡Por supuesto! ¡Ajaja! ¡Toma, integración! ¡Toma! ¡Oh, muero! Todo por no haberme integrado en una sociedad tan respetuosa como la española... Ahora, el genuino héroe español luchará contra el aislamiento, los problemas sociales y los árabes malos. ¿Árabes malos? El único árabe bueno es el árabe muerto. Capitán Trueno contra las barreras a la integración social. Próximamente en los cines más igualitarios. Bienvenidos al segundo debate en exclusiva para Normas de Equivocación entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin duda va a ser un debate caliente y que va a dar de qué hablar. Señores, primera pregunta. Antes de nada, quiero que el señor Rajoy me responda una pregunta que intriga a los ciudadanos y que puede cambiar el curso de estas elecciones. Vaya, empezamos fuerte, ¿eh? ¿De qué se trata? ¿La crisis? ¿Los problemas sociales? ¿El matrimonio homosexual? Nada, algo mucho peor. ¿Es cierto o no es cierto, señor Rajoy, que a usted, y esto es algo que le puedo enseñar en este gráfico que tengo aquí precisamente, le está gustando la segunda temporada de The Walking Dead? Muy duras palabras del candidato socialista hacia el candidato del PP, que está contra las cuerdas. Señor Rubalcaba, usted miente. Yo no digo que me esté gustando, eso son insidias. Lo que le comenté al señor José Luis Rodríguez Rubalcaba es que el maquillaje de los zombies no estaba tan mal, pero que el desarrollo emocional de los personajes era nulo. Así que deje de mentir al pueblo. Señor Rajoy, yo no miento. Es más, tengo aquí datos escalofriantes en otro gráfico sobre la publicación del quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. Prometa aquí, señor José María Rajoy, delante del pueblo, que si usted gana las elecciones va a publicar A Dance with Dragons en 2012. ¡Comprométase! Veamos ahora cómo responde Rajoy a las duras pesquisas de Rubalcaba. Señor Rubalcaba, le voy a responder a esa pregunta claramente. Primero, usted miente. Después, tengo que decirle que la Fiscalía Anticorrupción está desestimando los cargos. ¿De qué hablas? ¡De sus insidias! Y bueno, lo que tengo en el guío, que para algo servirá. Yo no puedo más. Le propongo terminar esto como tiene que terminar, señor Rajoy. Nada, ven, que va más típico. Ahora suena la música de amor. Todos hacen como que se acuestan y luego... Españoles y españolas, voten a Rubalcaba. Cuando solo hay uno para elegir, por narices tiene que ser el mejor. ¡Insidias! Bueno, hasta aquí el debate de Rajoy y Rubalcaba. Por favor, que alguien limpie este desastre, por Dios. ¿Le sirve un gráfico para limpiar la sangre? Tengo un montón. A la hora de votar por a nadie, voto útil, mayoría real, vota a nadie, nadie, nadie, nadie. Hola, tontos asquerosos, tenéis que votar todos a nadie porque la política es una mierda y todos mienten. LOL, LOL, LOL, XD. ¿Qué haces, LOL, tío? ¿Qué haces? Está enseñando como nueva voz de vídeos políticos de Anonymous o de tímidos que no quieren dar la cara. Rajoy es tonto, LOL, LOL, LOL. Ah, anda, anda, mejor vamos a ver videoblogs de gente que sí que da la cara. Un momento, antes de seguir, vamos a saludar a la gente que está con nosotros hoy, que para algo ha venido. Hola. Tenemos nosotros a Mayra Les. ¡Un aplauso para Mayra Les! Y un aplauso para Chusa, que ha venido con nosotros. Un aplauso para Chusa. Un breve comentario, creo que llegas 32 minutos tarde para presentar a la gente que está aquí con nosotros. Cállate, tío, ¿verdad? Yo cuando he podido, cuando estaba en el guión. Ya se sentían ignorados, ya estaban diciendo, joder, qué bueno. Vamos a tomar una napolitana por ahí, deja en paz. Una pizza. Vamos antes. Referencias, gente. Visitad mi Twitter para más información. ¡Venga! Visitad mi blog. Pero tienes que decir el Twitter por si alguien no lo sabe. MRS/jardita con H. Uy, ¿cuánto tenemos para cortar? Ahora lo miraré y tendré 100 seguidores más, ¿no? ¿Seguro? O cientos. A ver, vente uno menos. Bueno, tenemos una sección aquí. Estamos en la sección. Bueno, no pasa nada. ¿A quién le importa? ¿Alguien se ha puesto a hablar? Hablemos de nosotros. ¿Qué tal? ¿A quién has votado, Randy? No lo voy a contar, es secreto. Bueno, vamos con el video de alguien que intenta hacerse pasar por humorista. ¡Qué buena fuente! Este video lo hemos dividido en varias partes, así que vamos a ver cómo este humorista se prepara primero para una imitación que os va a dejar pasmaos. ¡Qué nervios! Hola, hijos de puta. ¡Toma! Estoy aquí esta noche aquí para hacer un videoblog guapito, ¿no? ¿Guapito? Porque se acerca el 20 de noviembre. ¡Toma! Y va a ser una fecha especial, no porque sea el aniversario de la muerte de Franco, sino porque este año en concreto, el 20 de noviembre, se celebra lo que son las elecciones al gobierno. Este tío es anónimo. Asqueroso cucarachera que tenemos. Porque no sabemos quién ha llamado a su puta madre. La sociedad. Y estoy aquí aprovechando que se acercan las elecciones. Al que probablemente, y mal que les pese a muchos, si les guste a otros pocos, se celebran las elecciones. Estoy hablando del chivo humanizado, ese con barba llamado Mariano Rajoy. Así que hoy, aprovechando que durante unos días me he estado dejando barba de talibán, emulando un poco, ¿no? Lo voy a imitar y tal. Así que. Imitar y tal. Cosa que digas contar con una imitación. Veamos. Aquí creo que se me se va a cortar, que el tío no sabe. ¿Se va a cortar? Tengo un poco de miedo. ¿Por qué hemos dejado todo este silencio? ¿Qué es eso? Ah, es Freddy, vale. Hola, señor. ¿Es el tío imitando a Rajoy? Señor imitador. ¿Señor Rajoy? Imita muy bien. ¿Por qué hemos dejado este silencio? Luego dice, no, es nuestro podcast, no es ágil. ¿Dónde está mi cámara? Le imita mejor Randy y todo. Sí. ¿Dónde está mi cámara? Bueno, pero para escuchar la contestación. Para escuchar la continuación y la gran invitación, tendréis que esperar. ¡No! ¡Yo no quiero esperar! ¡No quiero ahora! ¡Dámelo a la Freddy! ¡Dámelo! ¡Sufre! La gente está en Twitter diciendo: ¡Hay que esperar! ¡No! ¡Nos tiran de los pelos! Pero mientras tanto, no os preocupéis porque vamos con un tío muy cachondo que nos hace un certero análisis del famoso debate del 7N. Y conciso, ¿ves? Vale, tío, vamos además con este. Creo que quiere hacer bromas de buen gusto. No, esto bromas. Dice que quiere hacer bromas. Pero yo creo que nos reiremos mucho porque yo soy muy cachondo. Y es un poquito de pluma, ¿no? También. En todos los sentidos. Es muy cachondo. Decidí abrir esa sección y que eso, pues nada más. Por hoy yo creo que nada más. Están entretenidos con todos. Creo que a todos los que estuvisteis ayer viendo el debate, habréis perdido mucho tiempo. Porque a mí me pareció un propósito total. Y bueno, no quiero hablar más porque no quiero hablar de política, aunque ya los que me conocen personalmente saben lo que pienso. Os voy a dejar dos Twitter. A ver. Que me parece que... Luego los agregáis. Mientras estaba el debate, se lo tomaron con mucha filosofía. Uno es JP. ¿JP? No sé. ¿JP, Pedro? ¿JP? JP. ¿JP? ¿JP? Park. Y el otro es Naniano Rajoy. ¡Ah! Es una parodia sobre Rajoy. ¿Es una parodia de Rajoy? Increíble. Yo creo que también Rajoy en persona. Adiós, los dejo. Y bueno, pues nada, que yo me despido aquí. Que tengáis muy buen día. Muy buenas semanas. Los vuelvo a ver. Y un besito enorme para todos. No. ¡Ay! Chicos, yo voy a hablar así a partir de ahora. Me siento muy... Que soy su marido. ¿Sabe qué pasa? Soy muy cachonda en todos los sentidos. Cachonda. No, tienes que decir cachonda. Cachonda. Es cachonda por tres. Tío, cachondísimo. Cachonda X3. XXL. Bueno, siguiente vídeo, por favor, rápido. Bueno, os voy a decir que hablando del debate, tenemos aquí un tío muy vivo, muy despierto. Hombre, ¿no te pasa? Es que Freddy tampoco es... Le veo ya medio zombie ya. Sí. Que nos cuenta algo más sobre las impresiones que tiene este hombre del debate electoral. Que está apasionado, ¿no? Cuéntenos, caballero. No digo nada. Es que este vídeo que tiene que estar en pijama. Sácate la cosa de la boca. La polla. No, no quería decir eso. No se entiende nada. Sobre el debate, ¿no? Que yo hace... Que no he entendido debate. No, eso es debate. Entre Rajoy y Rajoy. ¿Por qué ponemos declaraciones de gente que no sabe hablar? Porque eso tiene gracia. Porque tenemos que llegar a hora y cuatro, rápido. Si no habéis visto el debate todavía... A ver, está diciendo el debate, yo no lo he visto, pero voy a hablar durante 7 minutos pese a todo el debate. ¿Has puesto los 7 minutos enteros? Dime que has puesto los 7 minutos enteros, quedamos 7 minutos así. Son las dos partes de la entrevista. Está el tío a tope. Tendría que hacer un podcast este hombre, ¿eh? Bienvenidos a aburrimiento. Pero Diego, no sigas por ahí. Tenéis marcado con notas en cada uno de los vídeos. Está contando su vida ya, ¿no? Que tiene un mercado. Sí, qué divertido. Me fui al mercado a comprar lechuga y luego vine. Quita esto, por favor. Pero si es apasionante. Creo que vamos a pasar al siguiente videoblog. Sí, y a nadie le importará. Espectadores, los que sigan ahí, sigamos al siguiente videoblog. Vamos. Claro está, compañeros. También los hay que simplemente aconsejan no votar a cierto partido. En este vídeo o audio que tenemos a continuación, hay un trozo cortado en el que se hablaba de una banda que atacaba con sacacorchos. Sí, es que es posible que no quede claro del todo, ¿vale? Pues hay una banda que ataca con sacacorchos a los maleantes. A mí me atacan con sacacorchos y me acojono, también te lo digo. Yo salgo corriendo. Escucha que se entenderá mejor. Ahora todo tendrá sentido. Hola, gente. No tengo un buen día. Vaya. Digamos que no me he levantado con buen pie. Vale, está bien, está bien. Entiendes contra el sentido, esto pasa random. Está ahí música de repente. ¿Por qué? Porque me he enterado de algo que me ha... Que me... Luego leemos nosotros, ¿sabes? El periódico del metro. No pensaréis que me gasto dinero en leer, ¿verdad? Por favor, pero sí es verdad que prefiero... Qué locura. El PSOE antes que... Este chaval encontró el programa y dice: ¡voy a cortar, voy a meter audio! ¿Para qué decir PP pudiendo poner música durante mucho rato? Que no tiene nada que ver con el PP. Ah, bueno, sí, ahora sí. Decía lo de antes. El tema del PP. Aquí ponía consejo gay. Tener hijos. ¿Qué? Y que estos no vayan a la guerra, no votes al... ¿Qué me has consultado? Tiene sentido. Te da mucho miedo, joder. Y yo también. le da mucho miedo, joder, hay que entenderlo. Está acojonado. Pobre hombre. ¿Os habéis fijado cómo el tío no tiene gracia por ningún lado? ¿Qué tiene que ver lo de los corchos con todo esto? Lo de que... Ah, pues que, a ver, en el vídeo decía el tío, hay una banda de sacacorchos, si quieren la culpa al gobierno. Y ahí metía lo otro, ¿sabes? Si cuela, cuele, si no me la pela, yo lo meto por ahí. Vale, ya de tonterías, hostia ya, cojones. No, hostia. No improvises, no lo intentes, no lo intentes. Déjalo. Vamos a escuchar al rejo de antes, a ese que os va a dejar pasmado. Mejor así, sí. Eso quiero yo, eso quiero yo, vamos. ¿Qué? Esa cámara cutre que hay impuesto encima del puto... Buenísimo. Vale. Vale, vale, señor. No me moleste más que debo dar mi meeting. Sí. Se parece más a mi abuelo que a Rajoy. Buenas noches. Soy Mariano Rajoy. Un facha de mierda. ¡Qué sutileza, chico! Un facha de mierda. Humor inteligente. Espera, intentas decirme algo, me lo mejor, no lo estoy pillando. Trabajadores en general por culo doy. Oh, bien, creo que si intentaba ser una rima, pero no ha salido. Que me ponga bien mis gafas, joder. Para. ¿Tiene gafas, es tonto? Dicho sea de paso, lo inútil e incompetente que es Zapatero. Toma. Y su partido de mediocres socialistas. Hola. Y poner a parir también a mi asqueroso competidor. Ay, no, venga, arranca. Rubalcaba. Qué bien llevado la invitación. Y vengo a proponerles que voy a crear empleo. Es un videoblog, es un tío de cámara. Sí. Pone pose de Rajoy y solo. No, este tío leyendo, es un nota de más. Maravilloso. Ese empleo consistirá. Ya, no hay que decirlo. El problema de la S ya. Hace falta que diga que ese empleo va a consistir. A ver. En subcontratas, en trabajos temporales basura. Pero algo, ¿no? Pues eso es lo que hay ahora. Bueno, crítica social. Hola, venga, la jornada de reflexión a la mierda. Bueno, pero bueno. Venga, pero vamos a cansar un poquito, pero que sepáis que Mariano tiene más cosas que decir, ¿eh? Sí, sí, de hecho, ahora mismo. Este ha sido todo el descanso. Ah, ese ha sido el descanso. Vaya mierda de descanso. Que le haga. Por la educación no se tienen que preocupar más. Ah, vale. La voy a poner privada. ¡Hola! ¡Con los cojones! Porque se pidió a privatizar la educación. Que el jueves aprenda de esto, que no tiene ni idea. No lo estoy pidiendo del todo. Hay muchas lecturas que se me están quedando fuera, ¿eh? Va a tener que irlo luego. El tema de ETA, por otro lado, el tema de ETA... Polémica. ...está totalmente controlado. ¡Hala, polémica! ¿Va a venir el ministro Kofi Annan? ¿Por qué no? Por ejemplo. A solucionar lo que no hemos sido capaces de solucionar ni los socialistas ni nosotros los populares. Es muy inteligente, es un tío inteligente. De democracia. Sí. Le ha dedicado un tiempo al guión, luego a grabarlo. Luego delante del espejo diciendo, voy a imitarle bien. Luego a sus hijos, yo cuando era pequeño, yo cuando tenía vuestra invitada Zapatero. ¿Quién es Zapatero? ¿Quién es Rajola? Pero era la imitación y todo. Yo luchaba contra el sistema de una manera muy inteligente. Lo ponía de forma constructiva con mis vídeos. Una vez tuve 27 visitas, 27 personas que cambiaron. ¿Cuántos visionados tiene este vídeo, compañero? 27, justo. Y 5 eran mías de sacar el vídeo. O sea, no te digo más. Pero también los hay que han intentado hacer su propio partido. Así no me como, digas. Como de risa, con, mucha risa. Con un partido guión Miquel. Y tal. ¿Cuánto hace el partido Miquel? Ah, porque Freddy Burke se llama Miquel. Freddy se llama Miquel. Qué bonito. Se acabó el partido Miquel. Ahora todo tiene sentido, porque es su partido. Pero hemos dicho, Freddy, como de risa, no como de triste. ¿Vale? Lo que hay. Freddy, contraataca. Feo. Que no se meta con tu chiste. ¡Hola! ¡Me llamo Feo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Soy Haruki. ¿Haruki? Soy la representante del partido OGT. ¡Ah! ¡OGT! ¡OGT! Seré OGT. Sí. Tal vez me recordaréis. No tiene gran tu vocación primero. Los feos también votan, o tinte moreno para todas las rubias pelirrojas. Esta vez vengo a presentaros la campaña electoral de nuestro partido, OGT. Y lo que vengo a ofreceros en realidad no es nada más de lo que tenéis ahora. Una mierda. Lo que está como una parodia. Propone un cambio. Pensamos reducir el empleo. ¡Toma! Gastar más vuestro dinero. Crítica social. Para las cosas de los políticos. Ahora, porque cosas. Los políticos se gastan nuestro dinero. ¿Qué harán los políticos? Pues, para las cosas de los políticos. Las cosas suyas. Que hacen. Como comer. Prometemos además una mayor tasa de incultura dentro de nuestro país. Como la tuya, amiga. ¡Ah, qué puñada! Es tan sutil como su crítica, más o menos, ¿eh? Ahora pasa alguien en Twitter, increíble, los enormes se están metiendo con... ¡Arroba! ¡Arroba! ¡Arroba! ¡Arroba! Si no propone nada más de lo que tenemos ahora. Y yo tengo la respuesta a eso. ¡Enojete, no más! Se ha comprado un micro nuevo esta chica, ¿verdad? Porque tampoco sale el ordenador. Sin embargo... Ojete tiene una cosa que los otros no tienen. Un agujero. Entre que es una lupa y que tiene un micro malo. Y nosotros cumplimos lo que prometemos. Es decir, en Ojete. ¡Hala! No. Que no. Porque solamente Ojete. Javimaru, ¿no? Te veamos también, Javimaru. Hijo. ¿Cuándo sigue hablando esta mujer? Sí. Hablemos tú y yo, Bob, de nuestras cosas. Cuéntame, Jardita, un poco cómo ves la economía. Cállate, que estamos. Ha dejado de ser nomás. Eso es de Jardita y de Bob. A ver, se llama Hard Bob. Bueno, sigamos con normas. Se llama Bobita. Sigamos con videolos. Este ha sido el final del programa de Jareta y Bob. Bueno, como decíamos. Increíble, el piloto me ha encantado cuando llega el segundo. Este es todo esto, toda la sociedad en general y esta canción horrible por detrás también. Es una gran farsa y nos lo cuenta un tío con una voz grave que acojona, pero yo le quiero fichar para normas. Hola, ¿qué tal? Quiero comer. Parecido, ya verás. Va a ocurrir. ¡Ah! Lo que va a ocurrir el 20N es que va a ser una frontera. Oye, tiene buena frontera, buena voz. El momento que la crucemos, todo va a acabar. Los problemas se van a agravar. Toma. Habrá un aumento del paro. Llegaremos a los 6, 7 millones. Por favor, si a alguien se le parece la voz a José Luis Moreno, que lo diga. Todo, sí, se parece. Todo el modelo que actualmente conocemos de bienestar se va a venir abajo. Todo. Solamente porque no hay un partido fuerte con los suficientes agallas como para dar soluciones revolucionarias. Ojo, que es lo que nos hace falta. No revolucionar. Nosotros no necesitamos reformar unos ángulos el problema. Necesitamos girar a 180 grados. Porque desde este punto no vamos hacia ningún sitio. Y créanme, este vídeo va a haber muy poca gente. Me gustaría que lo viese mucha gente. Con esa voz igual que digas tonterías. Totalmente revolucionarias ese 20 de noviembre. Que la gente directamente no vaya a votar. Fuera. Que haya una abstención del 80%. ¿Te acuerdas cuando dijimos que tu plaza era temporal? No, ha llegado al 5%. Es que mira lo que dice. Que era el esfuerzo de que nosotros nos acerquemos a una urna y los votemos. Yo le voto para nuevo miembro de normas, ya que se ha dado bien, Freddy. No puedes decir eso. A ver, hagamos una encuesta. ¿Quién quiere que se vaya, Freddy? Yo. ¿Quién quiere que se vaya, Bob? Yo. ¡No! ¡Bob! ¡Perros! ¡Os odio! No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Llevan miles de años haciendo. ¡Pausa dramática! ¡Pausa dramática! No avaléis esa idea. ¡Pausa dramática! No continuéis con ese modelo. Hostia, ya se ha callado. Yo creo que este y el de antes tenían que ser más juntos. Los actos de los hombres malos es el consentimiento que se da a los mismos por parte de los hombres buenos. ¡Pausa dramática! ¡No lo consintáis! Pero que estamos aquí exactamente. Ha dicho que te peguemos, Freddy. A ver, Freddy, estaba implícito. Si estás hablando todo el rato, Freddy, no lo escuchas. Pero si no estaba hablando. No, Freddy, es tu culpa todo, tío. Fuera. No, que estás cambiado ya, que traemos este hombre. No, es que lo he pegado con pegamento a la silla, no me puedo. ¡Hala, qué chistaco! ¡Hala, pegamento fijo! Por eso de no irnos mal con mal café, escuchemos un chiste. Chiste no. Chistazo, increíble ejemplo de humor. Contado por un obispo. Cualquiera. Por ejemplo. Es lo que pone Nerío. Por un obispo, vale. Pues por los obispos son maestros del humor, todos lo sabemos. Es obispo. Gracias a Dios. Hola, tenía muchas gracias. Bienvenido, como siempre. Hoy te voy a hablar de un chiste. Te voy a hablar de un chiste. Un chiste que ha aparecido en cierto periódico español de gran tirada. No digas el nombre. En el ABC. Me ha hecho reflexionar durante muchas horas. En un minuto de humor puede darse una tesis completa. Equivalente a varios chiste, ¿no? Análisis sesudos de grandes analistas. Un chiste, dos dibujos y apenas tres líneas. En el chiste se ve a un señor leyendo un libro gordísimo y lo hace con la mayor atención, sin distraerse. Detrás de él, dos personas comentan: es un físico de vanguardia, pero en cambio, como también es político, tiene el mismo pensamiento que su abuelo. Y efectivamente, no puede ser cierto. Ay, que es de Mauro en Triálogo. Por eso no se entiende. ¿Qué cojones? Esto es un chiste. Lo he pillado, chicos. Qué gracioso, qué bueno. Lo pilla. Es como lo de estar pegado con pegamento tiene más gracia que eso. Sí. Tampoco te lo creas. Tampoco no, más no, que eso. Que era yo todo el día el chiste. ¿Qué sabe lo tenía este obispo para contar el chiste? Ahí va con una cara. Vale, vamos a terminar con todo esto de los videojuegos. Acabando con la imitación de Mariano Rajoy. Con el... Hola, Mariano. Va a ser gracioso. A ver, ¿qué más queda decir? Pues que la sanidad tampoco. tampoco va a ser un problema. ¿Cómo Mariano Rajoy de verdad? Yo digo, este tío Mariano Rajoy. Va a privatizar también. Espero no cruzarme con mucho desviado por ahí. Cuando digo desviado me refiero al colectivo de gays y lesbianas. Ah, pero a mí me gustan los gays y las lesbianas. Dicen que Gayer. Que no me toquen la fibra sensible o los ilegalizaré. Ilegalizaré las bodas gays. Freddy, tú también. Y tú más. ¿No? Y yo, también Arita, eres lesbiana. Bien. Bien. Bien. Solo queda decirme que el próximo lunes me enfrento, no yo, sino el verdadero Rajoy. Porque era una falsa, una falsedad, una falsa. Una imitación. Una realidad dentro de otra realidad, envuelta en otra realidad. Esto es origen. Mi verdadera persona se enfrentará a ese inútil zoquete y miserable de Rubalcaba. Con cariño todo. En ese... cara a cara de los políticos bipartidistas que tanto tenemos que tragar. Ya, se ha quedado sin guión, ahora está improvisando. Yo voy a decir, imitando a Rajoy, de las 5 horas. Nos hemos dejado íntegras. Si no queráis estar ahora, usted miente, esto no es lo mismo. Así que, usted miente. Hasta luego, señores. Adiós. No, no acabo. Solo puedo, espere un momento, ¿qué es esto que tengo aquí? Volvemos a su programa de Bobby Jarrita. Jarrita, me encuentro aquí un boli encima de la mesa. Hablemos del boli. Hay dos bolis, uno para ti y otro para mí, ¿cuál quieres? Podemos interactuar. Venga, nos hemos hecho un boli. Radio Casco ha decidido cancelar Bobita, lo siento. Joder. El programa de y Hardy Bob. Este tío se ha callado. Bobita. Toma Hardy Bob un boli. No, también, cancelado. Joder, mierda. Este tío se ha muerto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo sé. Si no lo sabes tú, lo voy a saber yo. Esa música de fondo ahí, parece Big Bang. Yo me aburro, quita esto ya. Me parece el programa de antes, 5 minutos. Esto luego se edita y lo quitas todo, ¿no? Porque esto es un coñazo. ¡Era música del PP! ¡Era siento rato! Cuando lo pones, me gusta nada más porque tiene mucho ritmo. Hasta luego. Obviamente. Soy Mariano Rajoy. Ya. Facha impulso soy. Falso. La gente de ¡asco doy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es que apenas lo conecto! ¡Qué no! ¡Sí, claro! Y sigue, ¿eh? Y no calla. ¿Tú lo has dejado? ¡Quita no. esto! Exactamente cuando ves un audio de 20 minutos con un tío en silencio. Mariano Rajoy, tonto y tal. ¿Qué te impulsa a decir? Voy a meterlo íntegro en normas. Necesitamos rellenar una hora y cuarto de programa. También, ¿verdad? ¿Qué si nos pasó por la cara de decir, especial de elecciones? ¡No hay material! Pues fijaos que el boli en la mesa de Radio Calcoma es muy curioso, boli. Bueno, y ahora vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco. No, Freddy, boli. Rodolfo Blanco. ¿El boli? Rodolfo Blanco. Vale, Rodolfo Blanco. Rodolfo Blanco. Un profesor que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales. Es mío. Basado en el medio original de Class Miss Productions. Increíble. Liar la parda. La Moncloa, pacho presidencial, 21 de noviembre de 2011. Señor presidente, tenemos un serio problema. No queda colocado en la cocina presidencial y tendrá que desayunar con Squeak. Pero además, hay otro problemón. Ay, sí, o sea, no me digas, pues vaya cosa, ¿no? Perdone, señor Sanz, creo que se ha equivocado de asiento. Yo quería hablar con el presidente de España y no con usted. Y además... Sí, tontito, el presidente, o sea, yo. ¿Presidente? ¿Alejandro Sanz? Ya sabía yo que después de tantos días moviditos, al final mi salud mental se iba a hacer daño. Qué loquito que soy yo el presidente, te lo juro por Snoopy. Piensa un poco. ¿Cuál crees que es el mayor problema de nuestra sociedad ahora mismo? ¿El paro, la violencia, la ausencia de un modelo económico estable y duradero basado en la reestructuración del sistema y la corrección de sus errores? Eso es una tontería que no le importa a nadie. El auténtico problema es el pirateo de películas. ¿Está usted seguro de que eso es así? ¿O no se organizan esos conflictos internacionales por los piratas somalis? El pirateo es muy malo. Que no, oiga que no, eso no... Por eso el pueblo me ha elegido por sorpresa como su presidente para que acabe con los piratillas. En fin, señor presidente, para eso estoy aquí. En mi estancia en España he hecho varios progresos con el tema y he disparado a varias ancianas confundiéndolas con peligrosas traficantes de películas, pero claro, en cumplimiento de mi servicio. ¡Fantástico! Asesinar viejitas forma parte de mi plan para los próximos años. Cuénteme, ¿cuáles son sus descubrimientos, agente Bauer? El auténtico problema de la piratería es el Metro de Madrid, señor presidente. Sus largos y tenebrosos pasillos son el escondrijo de cientos de miles de traficantes de películas que se ocultan en las sombras con maliciosos screeners. ¡Canallas! Quería pedir su autorización presidencial para lanzar una bomba nuclear en el metro o, bueno, comenzar las redadas. Un momento, de momento dejémoslo en las redadas, agente Bauer, pero una cosica. Usted manda, señor Sanz. Puede utilizar tanta fuerza como sea necesaria. Pensaba hacerlo, señor presidente. Dos días después. Jessy, ¿estás segura de que este es el lugar ideal para vender nuestras películas? Pues claro, tronco, Metro Madrid es un sitio mazo rentable y seguro. viento por su tierra, resquitren nacionalistas, siempre leales, siempre fascistas. Qué bonita selección musical. Oye, chicos, que os habéis dado cuenta con la tontería de que hoy es sábado y es jornada de reflexión y nos pueden chapar el programa. Nah, pero eso seguro que lo dicen los capitalistas represores. Nada, nada. Hacemos una sección con los foros más fachas de la actualidad. Sus pensamientos sobre lo de mañana, seguro que nos perdonan. No estoy muy seguro de que eso de capitalistas represores le guste demasiado, ¿eh? Minutos. Para aliviar tensiones empezamos con un chiste. A ver, espero que sea mejor que el de antes. Lo voy a contar, como va a contar el obispo, porque me ha gustado. Os voy a contar un chiste. Esto es un hombre, no, sí, es un hombre. Y entra, cuéntalo, entra en una panadería. Bueno, vale. Venga, va, que vas a arreglar. Característico humor. A ver. Un hombre entra en una panadería. ¡Panadería! ¡Y compra cabeza, pan! ¡Buenísimo! Basta, chicos. ¿A que sigue? ¿Me puede dar dos liberados sindicales? Porque eso no se vende, eso no se vende en una panadería, chicos. Es el chiste. ¿Y qué contesta el panadero? A ver, le he dicho miles de veces que no se llaman liberados sindicales, se llaman baguetes. Están dando mil veces con los funcionarios, esto no tiene gracia. ¡Baguetes! Porque son vagos los funcionarios. Siguiente chiste. Yo tengo otro así improvisado. Esto es un hombre que sigue en un foro y tal, y se ha echado un chiste improvisado. Muy bien, chaval. A ver, se abre el telón y aparece un socialista y roban el telón. ¡Ah! ¡Ladrones! A los falangistas les impidieron presentarse a las elecciones. ¿Por qué será? Ahora les prohíben el homenaje que cada año dan a Franco en el 20N. Bien merecido el homenaje, además. Tal vez si mataran como Bildu les iría mejor. Pero Que sí, yo veo de Bildu que se presenta a los mítines y dice: bueno, esta es nuestra propuesta, esta es otra metralleta, vosotros veréis qué es lo que preferís. O nos votáis o nos matamos. ¡La metralleta! El PSOE no quiere gobernar. Bueno, quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. De hecho es Gobemar. Gobemar. No, es una R. No. Es una RN. Adelante, chicos. Sigamos. Concede su turno amablemente a su amigo Rajoy. Hola, amiguito. Vota Falange. ¿Quién es ese? Ese es Didi. Hola, amiguito. Soy Rajoy. ¡El falangista Didi! Rajoy Kong. Rajoy Country. Así dejarán de manipularnos, claro, y empezar sí. A tener fe. Hay enemigos que solo se les vence dándoles las cosas. ¿Cómo te va a manipular la Falange? Por favor. Vamos a ver, un poco de cabeza. ¿Cuándo manipuló la Falange? Ni que fueran dictadores o apoyan dictadores o cosas. Te estás pasando con la Falange, ¿eh? No, va a venir aquí. Mi mejor amigo es de la Falange. Todos mis amigos son de la Falange, ¿vale? Todos. Incluso nosotros. Vosotros también. Si fuesen como deben de ser, se pasarían esa prohibición por el forro. Oye, que lo presentamos, no podéis. Pues sí, lo hacemos. Me da igual lo que tú digas. Es lo que hacen, Bildu. Todos los grupos proetarras, los perroflautos, los de las GAE, los indignados... Hay un grupo político de la SGAE y otro de los perroflautas. ¡Perroflautas sí, sí. Unidos! Se llama PR. Pepe Soe. ¡Perroflautas Unidos contra el sistema! Señor Anonymous, otra vez. ese es el eslogan que tiene. Sí. Es un eslogan que quizá no sea muy bueno. Pero un poco de alegría el día de las elecciones para que se vayan enterando de lo que vale un peine los trincones. ¿Qué es un trincón? Una expresión tan vieja como los que votan a la Falange. ¡Toma ya! ¡Ay, los que más duele! Vale, mis amigos votan a la Falange y no son viejos. Hola, Jardita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la Falange es teoría política puramente española. Sí. Fascinante. Y además una ideología mucho más joven que el socialismo, el comunismo o el nacionalismo. Claro, sí, por lo tanto mucho, mejor. Y mucho más liberal. La tienen porque dice la verdad de que hoy deberías en España. La verdad sí. Con mayúscula, además. Sí, entonces debe ser la verdad verdadera. Verdad. La única verdad. ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! Tenemos risas enlatadas de fondo, es por lo menos. Es la societa de ultra izquierda. La basura inhumana que ha acabado con España y con los españoles. Toma, es la España porno. Una secta criminal que no entiende ni un lenguaje. El castellano. Sí, será ese. Vaya. No entiendo qué lenguaje la... Hola, estamos hablando en castellano. ¿Es eso? No entiendo. ¿Qué estás hablando? ¡La violencia! No es una metáfora. ¡Hala, violencia contra la mesa! ¡Ay, Freddy, estás ahí! Una cosa, por Twitter nos están preguntando una cosa que está a la gente preocupándole. Quizás os preguntáis la política. ¿Qué hora es? No, ¿qué hora es? ¿De qué color es el boli que estabais discutiendo? Ah, pues mira, hay aquí uno que es Vic, que es... Esto es... Espera, lo voy a pintar ahora un momento. Es negro, el boli, vi que es negro, está un poco roto. Y luego hay otro que está muy bien, la carcasa es roja y pone aquí... Por favor. AEDH, calle San Bernardo 22, segundo A, en Madrid. Es su dirección. Pero, el número de teléfono es... Bueno, no, voy a decir que luego... Vamos con una dosis de noticias. Me piden el bolígrafo, está triunfando aquí el bolígrafo. Vamos con noticias políticas, digamos, confusas, quizá confusas. Dice, imaginaos que empieza el informativo, ¿vale? Por favor. Tiene calendario, boli, calendario. Dice, esto es una noticia, ¿vale? Cuando la comadreja analfabeta corruta y campeona... ¿Corruta? Corruta. Rebuzna el 20N... El 20N se producirá una sorpresa y la victoria será para el Partido Socialista. Que eso por lo visto lo ha dicho. No lo sabe, pero lo ha dicho. ¿Qué insinúa? Yo estoy más perdido que al principio de 2001, macho. No me estoy enterando nada. Vamos a ver. Sí. Que Rubalcaba... Sí. Dijo, el 20N se va a producir una sorpresa y la victoria y vamos a ganar. ¿Qué quiere insinuar con eso? ¿Que va a ganar acaso? Veo que Rubalcaba insinuaba que... Ajá. Porque dijeron lo mismo en 2004 y acertaron, ya que organizaron y colaboraron sin los atentados del 11M. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Eso pasó, Freddy, eso pasó, estaba muy claro. Eso, pero fue cosa, ¿no decía primero que era cosa de la ETA y tal? Bueno, Freddy, pues, conocimiento general, eso si no lo sabes, macho, vuelve a... ETA, PSOE, lo mismo es, tío. PSOE-ETA. Bueno, ayer lo han vuelto a vomitar. Esta vez en boca... ¡Ay, qué asco! Vomitar en la boca. Bueno, del analfabeto... Creo que es una metáfora, se refiere a decir y tal. Atención, porque es que es buenísimo. ¡Pepino blando! En vez de pepino blanco, ¡pepino blando! Esto es como respeta la democracia. Este no parte nuestro con el pepino. No. Joder, con el partido con el pepino. Estáis ahí, estáis a tope. Dice otro. ¿Cuándo ha dicho eso? ¿Después de ponerse hasta el culo de langosta, centollos y percebes y beberse el agua de los floreros? Joder. ¿O en su estado natural de nulidad mental? Este hombre es un... era pepero, feo, ¿eh? No, va. No. Esto es lo gracia que tiene. Es que luego hay otros posts que dicen, por favor, estos de PSOE pueden respetar un poquito también a nosotros, ¿no? Nosotros les respetamos a ellos. Sí. Chicos, ¿qué? Hay ahora mismo rumores. Nos llegan aquí en el programa en primicia exclusiva de que la supuesta bomba de Rubalcaba para esta semana podría ser sacar información sobre la supuesta homosexualidad de su contrincante Rajoy. Algo que hacen muchos los políticos últimamente. Sacan. Esta es una prueba de su homosexualidad. De hecho, van a salvarme. Dice, te voy a decir una cosa, Rajoy, que eres homosexual y todo el mundo lo sabe. Pero yo, chicos, lo dudo. Porque de ser así, los rajoyistas... Hablaríamos, porque yo soy rajoyista también, lo estoy leyendo, es algo que sale de mí. Hablaríamos de la impotencia sexual de Rubalcaba, incapaz de tener un hijo. Toma ahí, Alfredo, a que jode, Joder, pues tiene que doler, no por nada. ¿Ser Rubalcaba? Sí, también tiene que doler, no te puedes tener un hijo, pringado. Tipo... Ah, y ser gay no, ¿verdad? Eso, huele ahí fuerte. Ese tipo, este Alfredo Rubalcaba, siempre ha estado dedicado a hacer el mal. Es como el malo del inspector Gadget, siempre hacía el mal. Referencia al teléfono de Albert, cualquier malo. El malo de Scorsese. Pero está pensando en la apetecía. Es como el malo de la película que vi ayer yo en casa. Ah, esa. Es la mierda. Mimitos Burra Calva. Yo. Ah, ¿eso qué supone que es Burra Calva? Sí. Mimitos Burra Calva. Tiene mucha gracia. Modesto, como siempre. Pidió que le abrieran el aeropuerto de Logroño para él solito. ¡Toma! ¡A que jode, Alfredo! Eso, quizás se lo hayan inventado, pero seguro que no. ¿Qué es austeridad? Viene en el guión de normas, esto no es inventado. No. ¿Qué es austeridad? ¿Qué es austeridad? Me lo pregunto, bienvenidos a una nueva entrega del programa de Jardita y Bob. Hablemos de la austeridad, Jardita. Que ha cancelado Bobita y Jardita con nuestro boli. Que está cancelado. Preguntas mientras clavas en el auditorio tu mirada. No sé de qué color. Asquerosa de todas formas. Aquerosa. La mirada de Rubalcaba es aquerosa. Aquerosa de todas formas. ¿Qué es austeridad? Y tú nos lo preguntas. Austeridad eres tú, mamarracho. Qué bonito. Ahí va. Hace una referencia literaria y bueno. Estoy llorando por su belleza. Que la ha llamado mamarracho. Sí. Ahí va. Venga. Que yo es que Rubalcaba está rebuznando en Madrid. Hablando en primera persona, de que los progresistas esto y lo otro tienen que estar comprometidos con los ciudadanos. ¿Quieres decir que estaba diciendo lo que piensa? ¡Maldito sea! ¡Rubalcaba! ¡Maldito Rubalcaba, burra calva! Lo que los pseudoprogresistas como él y todo su círculo son es unos retrógrados, manirrotos y delincuente. ¡Toma! Y eso es con convicción, Freddy. ¡Maniroto! Uno contrario a Rubalcaba, cuéntanos más. ¡Rubalcaba! ¡Toma! ¡Burra calva! No tengo nada contra esos argumentos. A ver si le meten en la chirona a este... conspirador incompetente. Incompetente. Que ha hecho tanto daño a este país y ha sido tan incompetente. ¿Qué me lo sabe escribir incompetente? Cada vez se equivoca en una letra. Sí. Con la policía, el 11M, Faisán, tantas dos cosas. Claro que sí. Miserable, Rebuznón, Rubalcaba. Yo voy a insultar a la gente. Rebuznón, asqueroso. Manifoto, tío. Vaya, Miguel Abga. No me insultes. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Rubalcaba. Porque Randy en realidad se llama Miguel. Y, sí. En realidad, ¿sabéis por qué los jóvenes del 15M salen a la calle? ¿Por qué? Porque necesitan aire fresco. Quizá que porque son gays. No pueden fumar en los interiores. También. Para hacer botellón. Pues sí. Son unos perros. No, nada de eso. Porque Gabilondo ha pagado dinero a los sindicatos universitarios. Por eso salen a la calle. Porque. Canalla. ¿Por qué Gabilondo? Porque. Porque el ministro de Educación. No el Iñaki. Porque estoy pensando en el pobre Iñaki. ¿Tú te imaginas un estudiante normal dice, hostia, dando dinero a los sindicatos? Pues voy a ir a la calle. Iñaki también. Porque Iñaki también, Iñaki. Terrible. Iñaki. Gabilondo les ha pagado barra comprado. Gabilondo es un agitador irresponsable y un soplaflautas incompetente. ¿Viste lo escrito bien? Incompetente. Es una palabra que le gusta mucho a los fachas. Sí. Facha. Pues mis mejores amigos son incompetentes. Todos mis amigos son fachas incompetentes, ¿vale? Es un ultra, dice otro, es un ultra como Berzona, Carrillo, porque Carrillo era un ultra también, y todos estos, lo triste es que tengamos que pagarles el sueldo a nosotros. Hay que acabar con las universidades públicas urgentemente. Claro que sí, vamos a ayudar todos los universitarios a la mierda. Vamos a evitar que la gente tenga acceso a la cultura, joder, luego van a salir a la calle y se quejan. Vamos a hacer demagogia en el programa, venga, sigamos. Venga, nos vamos ya. Ha llegado el momento de salir a saludar. Nuestro gran equipo hay que aplaudir. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Freddy. Nos vemos en 7 días, un aplauso para el loco Randy. Y en una semana volvemos, aplauso para vos. Aplauso para mi boli. ¿Qué te pasa? ¿Tu boli? ¿Estás estreñido? Un aplauso para vos. Bueno, es una manera de hablar. Bob, no. Bob, es que... Bob, está a punto de llegar a las elecciones de normas y no estás en buena posición. Yo creo que va siendo hora de que hagas algo populista. Te voy a ayudar a decir los nombres, además. Voy a invitar a la compañeros gente. Oyentes, el Bob en realidad tiene un calendario. Venga, Bob, espera. Carlos Bajista. Carlos Bajista. Espera. Vamos a empezar por la gente que está aquí en el... ¡No! ¿Qué coño? ¡Qué asco! Por ejemplo, Mayrales. Hola, soy Mayrales. ¡Chusa! Hola, soy Chusa. Ya está. Sí, ya está. Ahora, me consta, no, la máquina de Coca-Cola. Hola, soy una máquina de Coca-Cola. Póster raros. Bueno, basta. Vale, venga. Iván Kit. Soy Iván Kit. Esquinífero. Quinfero. Tonio Martín de 91. Tonio Martín de 91. MQFur. MQFur. Tonio, ya soy, al menos, vago. Esto eres un tal, soy tal. No, déjate. MQFur. Ya le he dicho, tonto. Ah, vale. Don Hurtado. Don Hurtado. Tuitana 2. Tuitana 2. Jack Draug. Jack Draug. Javi Maru. Bananajamo. Agrela Galega. Carlos Bajista, ¿no lo has dicho? Sí, hijo del primero de todo. Joder, macho, lo he mirado. Te veo poco atento, Ya. Lorzurco. Charlie Encinas. Espera, Moz. Hola, soy Moz. Joder, tío, llevo 5 minutos diciendo solo el nombre y te das cuenta ahora. Eso es. En bola. Zor76. Hola, soy Zor76. Espera, que había más gente. Doctor Genoma. Que por cierto, ha dicho que en la podcastfera.net esta tarde nos va a poner algo de nosotros. Y Marra Elis, que quería que la invitases, aunque no nos escucha. Ah, soy Marra Elis, te invito. Hola, ¿qué tal? Y ya que estamos, Quinoli7. Quinoli7. Venga, ya que estamos, mi abuela María. Abuela María. A El Río. Ya está. No, pero vete leyendo todos los followers en Twitter y que diga cada uno. No, eso ya lo hizo de Keva en un programa, no vamos a decirlo. Vale. Yo creo que tendríamos que hacer un podcast solo para decir nombres aleatoriamente de la gente que escucha normas y ya. Mira, está. Mira, dice Moz, ¿cómo se hace para que vos me imite? Ya te he invitado, Moz. Repítelo. Hola, soy Moz. Perfecto. Genial. Yo seguiré con mi boli. Es un boli que se estira. Lo voy a decir, bonita, para los oyentes. Es rojo. Tiene unas partes así como más plateadas. Y tiene un calendario. Es un boli con calendario. Cada vez se estira. ¿Cuál es el pero? El pero es que el calendario es del año 2007, 2008 y 2009. No llega hasta 2011. Pero el boli sigue escribiendo bien, es decir, el boli... No caduca. Efectivamente, probablemente sea un boli hecho en el año 2006. Si no has probado a escribir con el boli. Se me caen las cosas cuando pruebo, pero voy a escribir con el boli. El boli mira cosas también, si las empujas. El boli sigue escribiendo, es un boli que lleva circulación desde el año 2006. Es un boli genial. Es un boli fiable, efectivamente. Bueno, preguntando un día de año 2007, 2008, 2009 y 2010, ¿en qué día de la semana cayó? ¡Se acaba! ¡Qué pena! Decime un día, chicos. Adiós. Que nos tenemos que ir a un bar. ¿Qué perros? Deja el boli, que en los bares no se nos... Oye, chicos, ¿por qué no tenemos un poco de dignidad hoy y nos vamos ya? No. Vamos a un bar. Dice, por cierto, dice Skidibidibidinfero. ¿Cómo? Skidibidibidinfero. Dice que va a volver a partir ahora que se ha acabado a su día gris. No. Joder, me da mucha pena irnos. Chicos, toda la tarde. Eso es porque no tienes el boli, Skidium. Yo te lo mando. Venga, no, no, no, de la diversión. Nos vamos a salvar, chicos. Sé que te gusta el boli, Freddy. Venga, Freddy. Venga, al bar. Los problemas van contigo y quieres desconectar. Si necesitas un amigo, simplemente hablar. ¡Qué bonito! ¡Es hora de vivir! ¡Toda la gente se divierte! ¡Todos son como tú! ¡Borrachos de mierda! ¡Ahora sí me hiciste! Salí te llevo la primera vez y todo el mundo me la ha copiado. Es tu bar, tu lugar, es tu familia y realidad. Ay, estoy llorando ahora mismo. Chicos, me han dejado traer el boli a Chile. No, podemos seguir hablando de boli. Increíble. A ver, decime un día, 2007, 2008, 2009. ¿Qué día se me la cayó? No, pero no le des bola. ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Ay, me está pegando! ¡No me pegues! ¿Cuándo? Perdón, aquí me han dicho un día, Nadie. Una cosa te voy a decir. En Twitter han dicho que nos escuchan solo por el bolígrafo que tiene más cariño que todo el fascinante. ¿Qué ha hecho eso? Antonio Martínez lo dice. Silencio, chicos. Dejo el micrófono al bolígrafo, ¿vale? Increíble. Sin palabras. Repite este efecto de sonido. ¡Impresionante! Esto lo echamos en el programa que viene. Esto es todo el efecto de sonido. ¡Sonido disparo! ¡Sonido calle! Esta semana, esto es cierto, uno de los gags lo he escrito exclusivamente para poner disparos. Porque digo, ¿cómo era un programa de normas sin disparos? Bien hecho. ¿Cuándo se fue la primera vez que usamos disparos? Y, en fin. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Nos hacemos viejos, compañero Randy! Ay, ¿Qué opinas, bolígrafo? Atención, tenemos un comentario en Twitter relevante que debemos escuchar todos, ¿vale? No queremos. Tenemos un comentario en Twitter que pone XDDD. ¡Wow! Increíble. Creo que debemos dedicarle un programa entero. ¿Qué opinas, bolígrafo? Repito el chiste dos veces y Randy se sigue leyendo igual. ¿Decimos el número por si alguien quiere llamar o...? Sí, el del bolígrafo. Vamos a tener dignidad. 917... No llaméis. Una cosa voy a decir. ¿Vas a decir una cosa? Increíble. He cogido el teléfono y lo he descolgado. ¡Qué perro! Vale, bueno, pues chicos, yo creo que nos vamos, ¿no? Nos vamos, despedímonos todos. Vamos a despedirnos en una ronda. Adiós, Randy. Adiós. Adiós, Jadita. Adiós. Adiós, Chusa. Adiós, Freddy. Que te den. Adiós, Mayrales. Adiós, Boli. Boli, te queremos. Adiós, Boli. Ya está.